Un saludo para todos los que nos están viendo. Muchas gracias al grupo de alabanza. Muchas gracias a todos los que participan en la alabanza. Damos gracias a Dios por sus vidas y oremos también por todos. Oremos por la iglesia, por sus congregaciones. Si ustedes de alguna otra congregación que no es la iglesia Esmirna, bueno, pues bienvenido a la transmisión. Qué bueno que está acompañándonos. Y damos gracias a Dios porque a pesar de todo, decía hace ratito el pastor, ¿verdad? A pesar de todo, podemos decir que hasta aquí ha sido el Señor con cada uno de nosotros. Podemos decir que la palabra de Dios se cumple cuando dice que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Así que vamos a meditar en la palabra del Señor esta mañana, en una porción de la Escritura que está en el tercer libro de Moisés, es el libro de Levítico, capítulo número 10, los primeros tres versículos de esta porción de la Biblia. Y voy a leerla para todos ustedes. Es el tercer libro de Moisés, Levítico, capítulo 10, versículos del 1 al 3. La palabra del Señor dice así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: Esto es lo que habló Jehová diciendo: En los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias por la escritura, porque nos has dejado esto para nuestra enseñanza, como ella misma lo dice, que sea esa lumbrera nuestro camino, que sea esa luz, Señor, que nos guía a través de este trayecto de vida, Padre, y que sea sobre todo ese alimento que necesitamos todos los días, ese alimento que ocupamos para seguir haciendo, Señor, la labor que tú nos has traído a hacer este mundo. No solo las actividades diarias, sino también esa obra espiritual que tú has puesto en el corazón de cada uno de aquellos que confiesan tu nombre, que aman tu nombre, Señor. Muchas gracias. Bendice a todos los que escuchamos esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí en la Iglesia Esmirna estamos revisando la Biblia, libro por libro, y en este mes de marzo hemos llegado al libro de Levítico. Es un libro que muy pocos leemos a conciencia porque tiene demasiadas reglas, tiene demasiados ordenamientos de la ley de Moisés o para el pueblo de Israel, para los judíos. Pero es un libro interesante y uno de los episodios interesantes es este que acabamos de leer en Levítico capítulo 10, en los primeros versículos. Una vez le preguntaron a MacArthur, que es un famoso predicador, le dijeron: ¿cuál es el problema más grande que tiene la iglesia en estos días, en estos tiempos, en este tiempo complicado y difícil, y en el que de alguna manera también el evangelio ha viajado a todos los continentes y está en todos lados, y hay gente que ha escuchado el nombre del Señor? Faltan unos cuantos, pero son menos que hace algunos años. Y él decía, este predicador decía: la ausencia de discernimiento es el problema más grave de la iglesia del día de hoy. ¿Qué es el discernimiento? Es la habilidad espiritual que tiene una persona para decir qué es de Dios y qué no lo es, qué proviene de parte de Dios y qué no proviene de parte de Dios. Él decía: es la falta, es la ausencia de discernimiento el problema más grave en la iglesia de nuestros días. Y tenemos un par de personajes aquí que efectivamente tenían este problema o carecían de este discernimiento del que estamos hablando. Estamos hablando de los hijos mayores de Aarón, el sumo sacerdote, Nadab y Abiú. El deber más alto, hermanos que nos están viendo, el más alto privilegio, el comportamiento más especial y la responsabilidad suprema de la humanidad es adorar a Dios. Se lo voy a repetir. El deber más alto, el más alto privilegio de un ser humano, el comportamiento más especial que se espera de él y la responsabilidad suprema de toda la humanidad es adorar a Dios. Ese es su deber más alto. El Padre, dice la Biblia, busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y todos los creyentes en el Evangelio, todos los que hemos conocido a Jesucristo, somos verdaderos creyentes. Yo espero que usted ahí en casa diga: amén, somos verdaderos creyentes. Todos los que confiamos y creemos y aceptamos a Cristo. Este es entonces nuestro deber eterno. Esto es nuestro privilegio más grande, es nuestra prioridad en la vida. Hay libros que hablan sobre el propósito de la vida de las personas, sobre el propósito en la tierra de cada uno de aquellos que han nacido en este mundo. Y los filósofos se han quebrado la cabeza durante muchos siglos, durante mucho tiempo, hablando de cuál es la tarea del ser humano cuando nace. Y hemos visto libros también que han sido de grande bendición para los cristianos. Y estamos hablando de conocer a Dios, de discipular a otros, de llevarlos al conocimiento del Señor, de servir a Dios, servir a los hombres también. Pero este es el... el Apocalipsis, va a encontrar ángeles y humanos que aparecen ahí repetidas veces y que están adorando y que están dando honor a Dios y le están confiriendo adoración y alabanza todo el tiempo. Desde que empieza el libro. Empieza el libro y empiezan a adorar todos los personajes que aparecen ahí, son muchos. Miles de ángeles, multitud de los 24 ancianos, los seres vivientes. Bueno, está lleno este libro de personas que están dando honor a Dios. Por lo tanto, la actividad más seria que alguien alguna vez puede hacer es adorar a Dios. Es la actividad más seria que alguien pueda hacer en su vida. Y no solo en el cielo, como lo dice aquí Apocalipsis, también en la tierra. Cada vez que nosotros nos reunimos y decimos que venimos a adorar a Dios, nos estamos pronunciando sobre nosotros la urgencia, la severidad, la seriedad de la actividad que acabamos de mencionar. Es decir, vengo a adorar a Dios. En este momento de contingencia, lo estamos haciendo en nuestras casas. Bueno, adorar es un estilo de vida, es algo que decimos los cristianos, ¿verdad? Y es cierto, no es una falsedad. Lo hacemos los lunes, los martes, los miércoles, toda la semana. Solo que los domingos o algunos otros días, algunos hermanos acostumbramos pues, a reunirnos todos, estar juntos y adorar a Dios. Entonces, cuando vamos a la congregación o cuando nos estamos ahorita conectando para estar en esa comunión de alguna manera con los hermanos, estamos pronunciando sobre nosotros, hermanos, una urgencia, una severidad, una seriedad de esta actividad que es adorar el nombre del Señor. Pues es una actividad seria. No es que no tengamos nada que hacer, no es que nosotros estemos buscando en medio de la contingencia en qué ocuparnos. Es una actividad seria, es algo que nos tomamos en serio todos los que conocemos a Dios. Es adorarle a Él, bendecirle, porque Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Nada es más serio que la adoración. Nada, ya lo he repetido atrás. Y me temo que en la actualidad o en estos momentos, la adoración de pronto para muchos de nosotros se ha vuelto algo trivial, se ha vuelto algo superficial, se ha vuelto frívola tal vez incluso la adoración para muchos de los que estamos acostumbrados a esto, de reunirnos, de asistir, de congregarnos o de buscar simplemente al Señor. Y ese es un problema de nuestro tiempo, porque cada uno de nosotros es llamado a adorar en espíritu y en verdad, todos nosotros. En espíritu y en verdad. Si somos llamados a adorar en espíritu, quiere decir que somos llamados a adorar con todas nuestras emociones y con todas las facultades humanas que tenemos. Con todas. Venimos y no lo hacemos nada más de labios para afuera, es con toda la emoción, es con todas las facultades que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha dado el talento de cantar, de tocar, de palmear nuestras manos, de levantarlas. Lo hacemos con todo lo que somos. Y lo hacemos en verdad, es decir, de acuerdo a lo que la Escritura ha revelado, de acuerdo a como la Biblia dice que debe adorarse el nombre del Señor. Ahí están los dos requisitos. A Dios se le adora en espíritu y en verdad. El Padre busca a esos adoradores en el mundo. Quien le adore en espíritu y en verdad. ¿Cómo en espíritu? Con emoción, con las habilidades, las facultades humanas. ¿Cómo en verdad? Como la Biblia lo declara, es decir, como el mismo Dios pidió que se le adorara. Es adorarlo en verdad, adorar como amamos a Dios. Cuando a Jesús se le cuestionó y se le dijo, Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande de todos los 10 que aparecen allí en la ley de Moisés y otros cientos más que en realidad también aparecen en la ley de Moisés? Y Dios les contesta, porque ya estaban de hecho resumidos en la misma ley de Moisés. Moisés los había resumido también, los mandamientos en dos, en Deuteronomio. Pero dice, hay que amar a Dios con el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. ¿Cuántos recuerdan este pasaje? ¿De la es conocido? ¿Cómo se debe adorar a Dios entonces? Con todas las fuerzas, con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todo lo que somos. Debe ser una entrega total esto de la adoración a Dios. No puede hacerse nada más de palabras, no puede hacerse nada más mecánicamente mientras yo canto, mientras yo toco, mientras yo levanto las manos. Tiene que hacerse de corazón, tiene que hacerse con la mente, dice la palabra de Dios. Así se debe amar a Dios, con toda la mente, con todas las fuerzas, lo tengo que hacer con todas las fuerzas, con toda la mente, con todo el corazón. Dios establece, Dios dice, Dios indica cuáles son los lineamientos de la adoración aquí en la ley de Moisés y sobre todo en el libro de Levítico que estamos leyendo o que estamos estudiando en la iglesia Esmirna en este mes. En el libro de Levítico establece cómo es la adoración que Dios requiere. Si usted lo lee el libro, son demasiados detalles. Es muy minucioso Dios en lo que le dice a Moisés de lo que requiere de la gente y de lo que requiere del pueblo que ha escogido para sí, para que le adore. Es muy minucioso. Es exagerado tal vez para algunos de nosotros, podríamos decir. No son demasiadas cosas. Y dentro de estos lineamientos que Dios pone para adorarle, Él nombra a unos primeros líderes para llevar a cabo la adoración. Él nombra a quien va a ir adelante en la adoración suprema delante del Señor. Y esos son los sacerdotes. Es a los que nombra, como ustedes van a ir adelante, ustedes son los que tienen el privilegio de llevar al pueblo, de liderar al pueblo en la adoración. Y Aarón, que es el hermano de Moisés, hermano mayor de Moisés, en Éxodo 29 se menciona cómo Aarón es llamado, es apartado. Dios pone su mirada en la familia de Amram y de Jocabed, estos dos descendientes de Leví. Pone su mirada en ellos porque a los tres hermanos, a María o Miriam, a Moisés y Aarón, les da roles muy interesantes en el pueblo de Israel que va saliendo de Egipto. Y la adoración y a los sacerdotes se les da esta tarea y Aarón es separado de todos los demás para liderar la adoración en Éxodo 29. Y luego en Levítico 8, él es consagrado, se le hace una consagración a él, donde él se convierte en la cabeza y él se convierte, Aarón, en el primer sumo sacerdote de Israel. Una línea que viene ininterrumpida, que se sigue ininterrumpida hasta el tiempo de Cristo, por lo menos que leemos en la palabra del Señor y que los judíos lo conocen muy bien, que es el linaje de Aarón. Y en Levítico 9, una vez que Aarón ha sido consagrado como sumo sacerdote, que su familia ha sido consagrada como los sacerdotes, en el capítulo 9 de Levítico, es decir, un capítulo antes de lo que leímos al inicio, Aarón llega a hacer un sacrificio. Ya está ordenado cómo, ya dice cómo. Ya Dios dice, lo vas a hacer así, tú te vas a presentar así, es tal día, es a tal hora, es de esta manera. Les digo que es minucioso Dios en todo lo que dice sobre la adoración. Y Aarón lleva el sacrificio de acuerdo a lo que Dios estipuló y dice la palabra de Dios que Aarón espera la respuesta y no sé si ustedes han leído el pasaje, pero viene una respuesta de parte de Dios. Y Dios prende el sacrificio. La presencia de Dios se hace sentir en el campamento de los israelitas y la gloria de Dios se muestra ahí en el momento en el que Aarón hace el sacrificio y es encendido el sacrificio y Dios responde. Y la gente en esta mezcla como entre se goza y también le da miedo porque es un Dios terrible este Dios que se ha parecido a Moisés. O este Dios de Israel quema el sacrificio y Dios responde. Dios se aparece, todo el mundo lo ve a ojos de todo el pueblo. Notan que el sacrificio es agradable delante de la presencia del Señor. Porque Él ha respondido y Él ha hecho o ha prendido el sacrificio. Es algo maravilloso, yo creo que Aarón tal vez siguió todos los lineamientos y una vez que vio que el sacrificio fue hecho, dijo, bueno, lo hicimos bien, seguimos bien las instrucciones que Dios había dado. Pero luego sigue el capítulo 10, o sea, es al otro momento. Acaba de pasar eso en el capítulo 9, el sacrificio de Aarón. Y luego empieza el capítulo 10, y dice que los dos hijos mayores de Aarón, Nadab y Abiú, los dos hijos mayores de Aarón, entran con su incensario, prenden un fuego y en ese momento sale también fuego de parte de Dios, pero los quema completamente. Los incinera a los dos. Bueno, no se hicieron exactamente cenizas, sino no los hubieran podido arrastrar, como dice más adelante la Biblia. Pero el fuego sale y los quema, eso es lo que dice la palabra del Señor. Y es algo tremendo porque cuando esto pasa, Moisés no sé si decir con esta serenidad que le caracterizaba a Moisés, pero Moisés se voltea con su hermano Aarón, porque sus dos hijos han muerto, y le dice, esto es lo que decía Jehová. Es a lo que se refiere Dios cuando él decía, quien se acercare a mí, yo me voy a santificar en él. A eso se refería Dios. Y dice la palabra de Dios que Aarón se calla, no dice nada, no llora por los hijos, no se empieza a lamentar, no empieza a rasgar los vestidos, no se empieza a tirar para rogarle a Dios, Señor, regrésame a mis hijos, nada por el estilo, o le reclama a Moisés, nada. Moisés le dice, esto es lo que Dios ha dicho cuando nos confrontaba con esta realidad, quien se acerque a mí yo me voy a glorificar, a santificar en él. Entonces después en el episodio que aparece ahí en la palabra del Señor, Moisés manda a otros chicos de la misma familia de Aarón a que saquen a los dos muchachos y los lleven fuera, a los dos hijos de Aarón. Y Aarón se queda nada más con dos hijos. Tenía cuatro, se queda con dos nada más. Es algo increíble. Aarón fue obediente. Aarón respetó los lineamientos de Dios, pero los hijos de Aarón no lo hicieron. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, hermanos, lo debemos hacer conscientes y consistentes con la voluntad de Dios, con lo que Dios representa, con lo que Dios es y con lo que Dios ha demandado de cada uno de nosotros, cada que nosotros nos acercamos a la presencia del Señor. Los hijos de Aarón, hermanos, eran muchachos de honor, eran muchachos respetados, eran sacerdotes los dos. O sea, el contexto de estos dos muchachos es algo increíble si usted lee la palabra del Señor. Se les menciona junto con los líderes de Israel. O sea, cuando se hace una lista de los líderes de Israel, aparecen Nadab y Abiú, los dos chicos, los dos muchachos. Bueno, ya estaban grandes para entonces. Aparecen junto con Aarón y con Moisés. No eran tipos siniestros, hermanos, no lo eran. No eran malvados, no eran usurpadores. No se estaban metiendo algo que no les tocaba. Ese era su privilegio. Eran hombres de honor. Más aún todavía, en el pasaje que rememora en Éxodo 29, después de que hay esta consagración de Aarón y su familia, estos dos chicos, Nadab y Abiú, entran junto con los 70, llegan al monte santo de Dios y Dios se les aparece a ellos. Es más, creo que comieron con él. Es decir, estos dos chicos eran personas cercanas a Dios. Nadie había visto a Dios, bueno, esa presencia de Dios. Nadie en Israel, y ellos dos la vieron. Ellos dos estaban en el monte cuando Jehová se manifestó de esa manera tan tremenda. Y estaban comiendo con los demás líderes de Israel, hermanos. Eran cercanos a Dios. Estaban seguros, muy seguros del puesto que ellos tenían. ¿Cuál fue el problema entonces de estos dos chicos? ¿Cuál fue el problema de estos dos hombres, hijos de Aarón? Este pasaje de Levítico 10, estos primeros dos versículos, generan mucha controversia, generan mucho debate, generan mucho estudio, mucha exégesis de los pasajes de los estudiosos de la Biblia, para saber exactamente a qué se refería o a qué se refiere la palabra de Dios cuando dice que ellos ofrecieron un fuego extraño. ¿La qué hicieron? Nada más dice así, fuego extraño. Bueno, luego hay que leer también el contexto, ¿verdad? Leer más de Levítico más adelante en el capítulo 10 y demás. Y algunas de las conclusiones que tienen ellos, los estudiosos de la palabra del Señor y también usted, si usted lee la Biblia, una de ellas es que el fuego se tenía que tomar del altar que Dios mismo había prendido. De ahí se tenía que tomar el fuego. Y algunos argumentan y dicen que no lo tomaron de ahí, del fuego de donde tenía que estar prendido o donde se tenía que haber llevado el fuego. Otra es que el incienso era diferente, no como el que Dios había ordenado que se tenía que usar en la adoración al Señor. Si ustedes leen la palabra de Dios, Dios le pone ingredientes al incienso. O sea, es como una receta, ¿verdad? Tantos gramos de esto, tantos gramos de aquello, un poquito de este aceite, así, así, así, así. Se le va poniendo detalles y se prepara un incienso único, un perfume. Se prepara un incienso único para el servicio del Señor. Y algunos creen que ellos llevaban uno diferente, no con los requerimientos que Dios había dado. Pero más adelante en el versículo número 9, cuando Dios habla con Aarón y le dice, ya no llores a tus hijos, no los llores, no hagas luto por ellos, yo ya los deseché de mi presencia. Pero cuando habla con él, con Aarón y con sus hijos, les dice, no entren a mi presencia cuando hayan bebido vino. No entren, lo cual algunos lo toman como que este era el problema. O sea que estos muchachos habían entrado bajo la influencia del alcohol delante del lugar santo del Señor. Habían entrado mal, o sea, habían entrado impuramente delante de la presencia del Señor. O era una combinación de todos esos. O sea, llevaban otro fuego, entraron, o ya iban con el influjo del alcohol, y entonces ya hicieron las cosas mal, ya no hicieron como se pedían de parte de Dios. Así que eran detalles, puede ser que hayan sido detalles, y para algunos tal vez este debería ser un detalle menor, y esta es una reacción tremenda de parte de Dios. Consumir a estos dos muchachos con fuego así es un detalle tremendo, porque este episodio de Nadab y Abiú nos recuerda, por ejemplo, el episodio de Ananías y Zafira. O sea, un matrimonio que llega y miente sobre el valor de la propiedad que vendió. Llegan con los apóstoles, no, pues la vendimos en tantos, aquí te traemos el diezmo. Y en ese momento viene un juicio sobre, separados, ¿no? Pero prueba de alguna manera Pedro a los dos. Primero llega uno, miente, luego llega la otra y miente también. Y los dos mueren ahí delante de la presencia de todos. Parece algo exagerado, no es una exageración lo que Dios está haciendo con ellos. Digo, porque si revisamos pecados de los siervos del Señor, Noé también andaba ebrio. David adulteró de una manera tremenda. Así le vamos a ir buscando, ¿no? Pedro negó al Señor. O sea, dijo, no lo conozco, no sé ni quién es. ¿No? Oye, quería impedir que llegara a la cruz al Señor Jesucristo. O sea, podemos encontrar episodios en el Nuevo, en el Antiguo Testamento, de gente que le falló a Dios, pero no se murió en el instante. No fue consumida por el fuego como Sodoma y Gomorra. O sea, no le cayó en ese momento el juicio del Señor. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron ellos? Vamos a hacerlo simple. Los crímenes más serios contra Dios, hermanos, ocurren cuando la adoración es corrupta delante de su presencia. Él entiende que somos carne. Él entiende que nosotros caemos, que fallamos. Dice la Biblia misma, ¿verdad? Se acuerda que somos polvo. Se acuerda de que no podemos en nuestras fuerzas. Y todos los días, hermanos, nosotros, los que nos están viendo, saben que la vida cristiana es esa batalla, ¿verdad? Es ese caminar, como dijo Pablo, pelear la buena batalla de la fe. Porque vienen muchas cosas, vienen muchos dardos, mentiras, situaciones en las que me veo y caigo probablemente. Pero me levanto en el nombre del Señor. Pero los crímenes, repito esto, los crímenes más serios contra Dios ocurren en una adoración corrupta. Ahí ocurren los crímenes más terribles. Y la Biblia muestra una y otra vez cómo el furor del Señor se enciende cuando viene una corrupción en la adoración delante de su presencia. Y esto, por supuesto, nos lleva a un episodio de todos conocido, Éxodo 32. Moisés sube al monte, recibe la ley del Señor, está con el Señor, está en esa comunión con el Todopoderoso. Josué está cuidando desde arriba, está a la mitad de la montaña, sabe que Moisés está arriba, pero también cuida abajo. Y cuando Moisés va bajando, dice, yo oigo un estruendo abajo, oigo como algo está pasando abajo. Y Josué le dice, ¿no será como una, como de guerra, como de algo así? Y dice, yo oigo baile, yo oigo cantos, yo eso es lo que oigo. Y abajo, el pueblo de Israel se había hecho un becerro de oro, dieron todas sus joyas, se las quitaron, se las dieron a Aarón, y Aarón fundió y todo ese oro y formó un becerro como los ídolos de Egipto, como los que adoraban allá cuando ellos estaban en Egipto. Y se hacen un becerro y empiezan a danzar alrededor del becerro y empiezan a adorar, ellos según ellos, porque si usted lee la Biblia, no estaban adorando a un dios egipcio, estaban adorando a Dios, a Jehová, a Dios Todopoderoso. Esa era la idea. No crean que estaban adorando a Osiris, aunque él no tenía forma de becerro ni nada de eso, o alguna deidad pues egipcia. Estaban adorando a Jehová. Eso era lo que ellos decían. Hagámonos una imagen, porque decían, bueno, ¿y cómo es Dios? No, pues Dios es tremendo, es terrible, está ahí en la montaña. Sí, pero ¿cómo es? Y ellos lo que se les ocurrió, algunos empezaron con la idea, fue hacer un becerro. Hacen el becerro y adoran a Dios, hermanos, de una forma falsa, los hijos de Israel. Adoran al verdadero Dios a través de una forma falsa y terrible, es haciendo un becerro. Y trastornan o transforman la gloria de Dios en una blasfemia para el Señor. Como lo dice el apóstol Pablo en Romanos, ¿verdad? La gloria del Dios Todopoderoso transformada en formas de aves, de cuadrúpedos, de animales. Y así quieren adorar al Señor. Entonces, cuando baja Moisés, todos conocemos en qué acaba este episodio. Es un episodio terrible este del becerro de oro. Porque en ese momento Moisés aparece, le entra el celo de Jehová, porque él conocía de Dios, conocía lo que Dios requería en la adoración. Él entra en celo y él ordena una división en el pueblo, ¿verdad? ¿Quién está de parte de Jehová? Entonces dice que se suben unos ahí con él. Y dice que ordena que a todos los que están ahí en esa adoración que estaban haciendo ellos, supuestamente buena, supuestamente correcta, ellos se abalanzan sus propios hermanos sobre ellos y destruyen a medio pueblo allí. Es algo terrible. Es aquí donde la tribu de Leví es seleccionada como los sacerdotes, porque es la tribu de Leví la que le hace caso a Moisés. De todas las tribus de las 12, quienes se le acercan a Moisés son los de Leví. Dejen de hacer eso, ¿quién está conmigo? Entonces todos los levitas corren, a lo mejor estaban ahí viendo cómo adoraban los demás, no sé, pero los levitas corren, Dios ve la actitud de los levitas, de la tribu de Leví, y los selecciona para que ellos sean los sacerdotes. No fue al azar la selección de Tin Marín, no, fue porque vio el corazón de ellos, supo cómo eran ellos, junto con Aarón, que Aarón fue el que hizo la imagen, pero bueno, al final Aarón dice, me arrepiento por esto que hice. Así que, hermanos, respecto entonces a los crímenes más serios contra Dios, estos ocurren cuando la adoración es corrupta delante de la presencia del Señor. Nadab y Abiú lo experimentaron en carne propia. El rey Usías lo experimentó en carne propia. El rey Usías intenta meterse a hacer el sacrificio, al incienso y demás, y le pasa también, ¿no? No sé si recuerdan ese episodio, pero la mano, o sea, le empieza a transformar el cuerpo porque Dios dice, esto es santo, no puedes hacer eso. Le pasa lo mismo a Uza, el que intenta detener el arca del pacto, de la alianza, cuando David había preparado fiesta, trompetas, danzas, todo había preparado. Era una fiesta para el regreso del arca del pacto a Jerusalén, que acababa de ser nombrada la capital del rey David, la capital del reino de Israel de David. Y la manda a traer y todo el mundo está feliz, todo el mundo está contento. Se empieza a tambalear el arca de la alianza por donde va caminando. Entonces este chavo la agarra, pum, en ese momento cae desmayado y se acaba la fiesta. Eso dice la Biblia. Se acaba, deja de sonar toda la música, todas las trompetas dejan de sonar porque alguien no entiende que adorar a Dios es el deber más serio que un humano puede tener delante de la presencia del Señor. Es el deber más serio. Hemos sido llamados a evangelizar también, a servir también, a discipular, a tener comunión los unos con los otros. Hemos sido llamados a hacer varias cosas. Pero este deber, hermanos, de adorar a Dios, es algo tan serio, el Señor se lo toma tan en serio, que nosotros debemos adoptar también esa actitud de seriedad cada vez que nosotros adoramos el nombre del Señor, no importa dónde estemos. Y les tocó a todos ellos probar, ¿verdad?, lo que Dios hacía o cómo Dios se tomaba en serio la adoración. Se acaba la fiesta, David manda a todo el mundo a su casa, gracias. ¿Qué hacemos con el arca de la alianza? Dicen todos, pues alguien se quiere quedar con ella. Y ahí un chico, Obed-Edom, la mete a su casa. Dice, yo la guardo, pero la trata con respeto. No describe todo, pero así lo hizo. Lleva a los animalitos que iban cargando, por ahí una carreta, pero no la cargaban. Los lleva a su casa y ahí guarda el arca de la alianza. Y la palabra dice que la casa de Obed-Edom prosperó todo el tiempo que estuvo la presencia del Señor en su casa. Él la trató con respeto. Entendía que Dios merece el respeto más alto y que adorar a Dios no es cosa de juego y no es cosa de tomársela a la ligera y no es cosa de que sí, pues yo le canto como quiero, yo le toco como quiero, yo oro como quiero. No, se la tomó en serio. y su casa fue bendecida. Y David tardó tiempo en volverla a traer, porque él tenía esa idea, la quiero traer a Jerusalén, pero se fue triste, esa es la realidad, se fue triste, porque no lo pudo hacer. Eso dice la palabra de Dios, se fue acongojado, no me salió el plan. Ese era el plan de David. ¿Cuál es entonces, hermanos, el fuego extraño? Porque nosotros no somos el pueblo judío, nosotros no somos el pueblo de Israel, aunque somos del Israel espiritual. Esos llamados, ¿verdad?, a la presencia del Señor también, ese pacto maravilloso de Dios con la humanidad. Pero no somos judíos, no quemamos aquí el sacrificio, no hacemos nada de eso, pero sí adoramos, hermanos, nosotros. No sé cuántos en su casa están adorando al Señor, pero dijimos es un estilo de vida y se hace de muchas maneras adorar al Señor. Se hace de muchas maneras. ¿Cómo entonces o cuál es exactamente ese fuego extraño del que habla Levítico 10:2, que es el Levítico 10:1 y 2, que consumió a estos dos hijos de Aarón? Bueno, usar medios carnales para motivar la adoración y la alabanza, hermanos, es ofrecer un fuego extraño delante del Señor. Usar medios carnales para motivar a la gente a que adore al Señor. Eso es algo que nace en el corazón. Es algo que viene del agradecimiento del corazón. Dice el salmista, yo entro por sus puertas con acción de gracias. Yo entro por sus puertas, con alabanza. Así viene uno delante de la presencia del Señor. O así se acerca uno cuando dobla sus rodillas, tal vez en casa, ahora que nos está tocando, en casa, doblar rodillas y decir, Señor, vengo a tu presencia. En esta intimidad que estoy aquí, vengo y te adoro, te bendigo. Uso lo que debo de usar. No se hace, la adoración o el fuego extraño, no se hace con dependencia del Espíritu Santo, se hace con otras cosas. Porque se debe depender del Espíritu de Dios. Debe involucrar el servicio, la adoración. Esto de ofrecer adoración verdadera delante del Señor. Pero el que es el fuego extraño es guiado por el hombre, no lo guía el Espíritu de Dios. Y aquí es donde entra el comentario de MacArthur del principio. ¿Cuál es el problema más grande de la iglesia en nuestro tiempo? La falta de discernimiento. Entonces puede ser que nosotros en las iglesias estemos cayendo en el error, guiando la adoración y haciendo la adoración no guiada por el Espíritu de Dios, sino por el hombre, o por medios carnales, o por medios que no son una dependencia directa de parte de Dios. Un menosprecio por la palabra de Dios es un fuego extraño. No conozco, no sé. No leo la palabra de Dios y no sé lo que canto, no sé lo que le estoy diciendo al Señor porque no la conozco. Me suena bien, pero no sé lo que dice. Lo ofrezco extrañamente, se lo ofrezco al Señor, ahí te va. Ten, Señor, pero no lo conozco porque no domino la palabra del Señor, no sé qué dice. No sé si efectivamente esa alabanza y esa adoración está dirigida al Rey de Reyes, Señor de Señores, o habla de lo que la Biblia habla de Él. Menosprecio la palabra. Lo hago a mi manera, lo hago a mi forma, ¿verdad? Un fuego que no procede de Dios, como algunos estudiosos dicen, ¿verdad?, del fuego extraño de Nadab y Abiud, del fuego que Dios había prendido, porque él lo prendió desde, como Elías, prendió el fuego. Entonces no lo agarraron de ahí, lo agarraron de otro lado. Yo ya traigo mi propio fuego, no lo agarro del fuego de Dios que es el Espíritu Santo. Lo agarro de otro lado. Eso es ofrecer fuego extraño delante de Dios. Una adoración falsa, hermanos, porque no es una adoración verdadera. Ofrecer salvación a la gente sin la sangre de Cristo es fuego extraño. Yo se lo ofrezco a los que le evangelizo, predico, le ofrezco salvación, pero sin la sangre de Cristo. O sea, se lo ofrezco de otra manera. Es un fuego extraño, hermanos. ¿Qué estoy ofreciéndole yo a la gente si no es la salvación verdadera por medio del sacrificio perfecto del cordero que fue inmolado? Se lo ofrezco de otra manera. Haz esto, haz aquello. Es un fuego extraño. Una reunión sin adoración es un fuego extraño. Entonces, ¿a qué vengo? Una reunión, aunque tenga muchos motivos, porque yo sé que esas son las reuniones, porque hay damas, porque hay jóvenes, porque hay niños, y ponemos a jugar a los niños, todo aquello, pero una reunión sin adoración es un fuego extraño delante de la presencia del Señor. Tiene que haberlo en algún punto. Nos reunimos como hermanos, tenemos que adorar a Dios. Y lo hacemos. Y hacemos otras cosas porque tenemos propósitos para con la gente. Pero si en una reunión no hay adoración, hermano, es un fuego extraño. Un cántico sin el Espíritu Santo es un fuego extraño. Porque yo puedo traer artistas a cantar nada más, o puedo traer a alguien que no conoce del Señor y lo puede hacer sublimemente y puede cantar maravillosamente más que todos nosotros los que estamos aquí o que están en línea. Cantar mejor, hacerlo mejor sin el Espíritu de Dios es un fuego extraño. Eso no es una alabanza delante del Señor, eso es una adoración verdadera. Es un fuego extraño, no está el Espíritu Santo de Dios en él, en ella. No está este cántico del que habla la Biblia, ¿verdad? Alabar o estar en esa comunión con Dios con cánticos espirituales, dice la palabra del Señor. Un testimonio sin experiencia personal es un fuego extraño, hermanos. O sea, yo predico de la palabra de Dios, yo predico de lo que Dios dice, de lo que la palabra pide de cada uno de nosotros, y yo no lo experimento, yo no lo hago, yo no lo vivo. Eso es un fuego extraño, hermano, es un testimonio raro y extraño. Sí, tú tienes que hacerle así. Dios demanda esto de tu vida, Dios demanda aquello de tu familia. Tú como padre, tú como madre, tú como hijo, tú como ciudadano, tú como esto, tienes que trabajar así. Y yo trabajo de otra manera. Es un fuego extraño delante del Señor que yo haga estas cosas. Una enseñanza sin la guía divina. Una enseñanza sin la guía divina es un fuego extraño. Por eso el ministerio o los ministerios, hablando por ejemplo ahorita de la enseñanza, el ministerio de los maestros es para aquellos que conocen a Dios, que conocen la palabra de Dios, porque también puedo traer al mejor pedagogo que no tiene guía divina y hacer una clase y es un fuego extraño delante de la presencia de Dios. Porque el Espíritu de Dios capacita, el Espíritu de Dios enseña, el Espíritu de Dios comunica verdades a la hora de que yo leo la Biblia de una manera distinta. Es una realidad, hermanos, para todos los que conocemos a Dios, sabemos que así es. Una oración sin una vida santa, sin perdón, es un fuego extraño. Dijo Jesucristo, ¿vas a ir a acercarte al Señor en oración? ¿Enojado con alguien más? Dijo, levántese, vaya y pida perdón, venga y pídale perdón al Señor, o venga y adore al Señor. Una oración sin una vida santa es un fuego extraño delante de la presencia del Señor. Un desempeño eclesiástico sin poder de Dios es un fuego extraño. No sé qué eventos hacemos, no hay poder del Señor, es un fuego extraño, algo está pasando. No estamos tomando el fuego de donde es, estamos agarrando de otro lado porque creemos que así funciona. No lo es. Pero gracias sean dadas a Dios porque nosotros conocemos la palabra del Señor. Y nosotros entendemos que nosotros somos esos adoradores que el Padre busca. No sé cuántos puedan decir amén ahí en su casa. Esos adoradores que el Padre busca. Una adoración verdadera. ¿Cómo es la adoración verdadera? El fuego verdadero. El fuego santo de parte de Dios. ¿Cómo es? Bueno, envuelve a la Trinidad en la adoración verdadera. Se dirige al Padre Celestial. Se hace lo que dice Juan 14:6, ¿se acuerda que dice Juan 14:6? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si alguien se acerca a Dios sin Jesucristo, es un fuego extraño. Me estoy acercando de otra manera. En el Antiguo Testamento, Dios establece las reglas para acercarse delante de Dios. Pero los que hemos conocido la gracia de Cristo, sabemos que Él es el medio. Él es el medio, Él es el Cordero Pascual, Él es el sacrificio perfecto, Él es el medio por el cual tenemos entrada a este lugar santo. No sé cuántos dicen amén, pero así es, tenemos entrada a este lugar santo. Cristo es el medio, dice aquel coro, ¿verdad? En el nombre de Jesús me acerco ante tu presencia, así es. Este es fuego, esta es adoración verdadera, involucra a la Trinidad. Vengo a adorar el nombre del Señor, del Dios Trino. Vengo en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo me ayuda a hacerlo, porque el Espíritu Santo pide como conviene. Nosotros no pedimos como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Debe estar presente la Trinidad en una adoración verdadera. Si no está, es raro, es un fuego extraño. Si yo agarro la motivación de otro lado, me acerco por otro lado, esto es algo tremendo. Así que pero si yo me acerco en el nombre de Jesús, si yo me acerco en el mover del Espíritu de Dios y yo oro y el Espíritu Santo ora conmigo, Él intercede conmigo, yo estoy en la adoración verdadera. Está en la palabra del Señor la adoración verdadera. Es decir, la adoración verdadera tiene palabra de Dios. Está llena de la palabra de Dios. No solo porque dice cómo, No solo porque dice entrar por sus puertas con acción de gracias. Levantad manos santas. Postraos delante de la hermosura de Jehová. O sea, no solo dice esas cosas. También la alabanza y la adoración mía están llenas de la palabra de Dios. Adoro al Señor con la misma palabra de Dios. Adoro como lo dice el Apocalipsis, que lo hacían las multitudes, o como dice que lo hacían los 24 ancianos, los cuatro seres vivientes, los millones de ángeles. Santo, santo, santo Jehová Dios Todopoderoso. Así lo hago. Estoy lleno de la palabra de Dios, el que es, el que era, el que ha de venir. En la visión de Isaías, ¿verdad? Toda la tierra está llena de tu gloria. Lo hago con la palabra de Dios. Así es un fuego verdadero, una adoración verdadera. No un fuego extraño que trae poesía de otro lado. Está llena de la palabra de Dios esa adoración verdadera. El adorador verdadero llega humilde, llega sincero, como se lo dijo Samuel a Saúl. Este es un pasaje interesante, 1 Samuel 15, 22. Porque tenemos a otro rey creyendo que Dios se agrada de su adoración, de su sacrificio. ¿Se acuerdan de ese episodio? Bueno, eran varios episodios. Al final se le juntaron todos los episodios a Saúl, al rey Saúl. Pero uno de esos es que él se apresura a hacer el sacrificio porque iba a entrar a la guerra. Se apresura y Samuel dice, ¿por qué no me esperaste? ¿Me toca a mí? No, es que ya era muy tarde. Todos, Dios quiere el sacrificio. Y aquí en 1 Samuel 15, 22 le dice, ¿crees que Dios se agrada más de este sacrificio a que tú le obedezcas? ¿Crees que se agrada más de esto? Y le dice algo terrible: es como idolatría que tú hagas esto. Es peor. Así que la adoración delante de la presencia del Señor debe ser en obediencia. Dios se agrada más en la obediencia que en el sacrificio en sí. Es algo tremendo. Porque es lo que manifiesta Isaías en su primer capítulo. Este pueblo me alaba de labios, pero su corazón está lejos de mí. Está lejos de mí. Pero gracias sean dadas a Dios, lo digo otra vez, porque tenemos la palabra, porque tenemos al Espíritu de Dios, porque tenemos el sacrificio de Cristo que nos hace aceptos delante de Él y que hace que nuestra adoración sea agradable delante de su presencia. ¿Cuántos creen eso? No sé, allá en casa, pero esta es una realidad. Dios se agrada más en la obediencia que en el sacrificio en sí. Y cuando le contesta a la samaritana Jesús, por ejemplo, la samaritana le dice, pues ustedes adoran ahí en el templo de Jerusalén. Mis papás dicen que acá en el monte de Samaria tengo que adorar al Señor. No sé cuál sea el bueno. Y él le dice, va a llegar un momento, mujer, en que ni en este monte, ni en el monte de Sión, se va a tener que adorar a Dios. Va a llegar un momento. Y déjeme le digo algo esta tarde ya. Ese momento es hoy. No estamos en el monte de Sión adorando a Dios. No estamos en el monte de Samaria adorando a Dios. Lo estamos haciendo tal vez en la cocina de nuestra casa. Lo estamos haciendo tal vez en el cuarto de nuestra casa. En contingencia. Lo estamos haciendo tal vez en la sala con nuestra familia, tal vez. Lo estamos haciendo, no sé en dónde, pero estamos adorando el nombre del Señor. Se ha cumplido la palabra. Donde para Dios la forma ya no es tan importante. El fondo sí, adorarle en espíritu y en verdad. Es que no estoy ahí en las cuatro paredes de mi iglesia, de mi congregación, siento como que no, sí. Es que no estoy ahí con todos los hermanos, con aquel altar bonito alfombrado, sí. Sí, es precioso eso, es una realidad. Nadie lo vamos a negar. Pero aquí se cumple la palabra de Jesús a la samaritana. Ha llegado el momento que ni en este monte ni en aquel, los que adoran a Dios en espíritu y en verdad, es necesario que le estén adorando. Siempre, en espíritu y en verdad. Ahí donde estás. Con sencillez de corazón. Con humildad de corazón. Con la palabra de Dios en tu boca y en tu mente y en tu corazón. En el nombre de Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo que nos ayuda a hacer todas las cosas, pone en nosotros el querer y el hacer su perfecta voluntad. Así que este episodio de Nadab y Abiud es un episodio tremendo, sí, de la Biblia, pero que para nosotros es esa enseñanza de adorar a Dios y de tomarnos en serio la adoración delante de la presencia del Señor, porque es un deber serio, es una tarea seria, es una tarea que el Señor se la toma muy en serio. y que nosotros también debemos hacerlo de la misma manera, corresponder a lo que Él demanda de cada uno de nosotros. Vamos a hacer una oración ahí donde está cada uno y decirle: Señor, ayúdame, que tu Espíritu me ayude siempre a adorarte de la manera que es. No permitas que lo haga equivocadamente. No permitas que lo haga erróneamente, como estos dos jóvenes que lo aprendieron de una manera, bueno, ya no tuvieron tiempo de contarlo. Pero nosotros sí, porque el Señor es bueno. Porque el Señor nos deja la palabra, dice ahí la misma escritura. Todas las cosas que se escribieron para su enseñanza se han escrito. Y creemos que así es. Así que vamos a orar. Si usted está ahí, no importa dónde esté, sentado, parado, con familia, solo, como sea. Pero esta es una oración maravillosa para poder también adorar el nombre del Señor. Señor, te damos muchas gracias porque tu palabra es verdad. Tu palabra es como un espejo, decía aquel coro que cantábamos de niños, donde nos podemos ver y reflejarnos. Tu palabra, Señor, es algo maravilloso. Es ese alimento sólido que necesitamos, Padre. Y a través de esta conexión, Señor, a través de este servicio que es en línea, Padre, donde hay muchos hijos tuyos, siervos tuyos, siervas tuyas, hijas tuyas alrededor, Señor, del país, fuera del país, tal vez, no lo sé, pero son adoradores tuyos también. También quieren adorarte en espíritu y en verdad como tú lo demandas. No queremos, Señor, que nuestra vanidad, nuestra prepotencia, nuestro orgullo se meta en esta tarea tan maravillosa que es adorarte y bendecirte todos los días. Así como en la vida de estos dos hombres, Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, Señor. No, queremos que sea esa obra tuya poderosa sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo redarguya siempre, siempre, siempre nuestro corazón y nuestra mente para adorarte siempre en espíritu y en verdad. Para tomarnos en serio, Señor, este trabajo que es adorarte, que es bendecirte, que es exaltarte, Señor, que es glorificarte, Padre, porque tú eres el que merece toda adoración y toda alabanza, Jesús. Yo te pido, Señor, que ahí en casa, ahí donde está cada uno de mis hermanos, seas tú tocando, Señor, seas tú poniendo el querer como el hacer, tu perfecta voluntad, ese deseo de bendecirte, ese deseo tal vez de prender la música, los cánticos, las alabanzas, Señor, y bendecir tu nombre como tú quieres que sea hecho, Señor. No con un fuego extraño, sino con el fuego de tu Espíritu Santo, sino con el fuego de tu poder, con el fuego glorioso de tu presencia. Aleluya. Permite, Señor, que te adoremos, Señor, de una manera que tú quieres, Señor, que una manera que tú pides y demandas de cada uno de nosotros, Jesús. Aleluya, aleluya, sí, Jesús. Aleluya.